Jueves 25 de octubre. Unidad en la diversidad. Opinión. Efesios 1, 3 al 14. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, la diversidad siempre ha constituido parte del cuerpo de Cristo. Conocemos la historia de Ruth, de Rahab y de otros hombres y mujeres que no solo se convirtieron en israelitas, sino también están mencionados en Hebreos, en la Galería de la Fe. Como Israel moderno, los adventistas del séptimo día todavía disfrutamos de una iglesia diversa, en la cual todas las naciones, lenguas y pueblos pueden estar representados y unidos bajo un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 4:5. Sin embargo, esta diversidad no siempre ha sido un punto de unidad para nuestra iglesia. En su carta a los Efesios, Pablo habla sobre la sabiduría y el conocimiento que Cristo nos dio para que mediante su entendimiento podamos estar unidos. Efesios 1, 3 al 14. El punto de unidad para la iglesia no era el trasfondo cultural, las costumbres, el color de piel, la educación ni alguna otra cosa relacionada con nuestra humanidad. La única base para la unidad era el conocimiento del Evangelio. Este mismo mensaje es el único que nos llevará como iglesia hasta el final de los tiempos. Es bastante triste que al día de hoy todavía hay algunos países y asociaciones dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que hacen diferencias de etnicidad y otros que todavía creen que los matrimonios interraciales pueden causar problemas. Cuando estudiamos la Biblia, vemos que Boaz y Ruth pertenecían a dos culturas y trasfondos sociales diferentes. Se unieron bajo una cultura celestial y llegaron a ser parte del propio linaje de Cristo. Lo mismo se puede decir de Rahab, la prostituta, quien también se casó con un israelita. Como cuerpo de Cristo, Pablo nos amonesta a considerar la importancia del factor unificador del mensaje de Cristo, su poder para reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Efesios 1:10. Asia Menor estaba poblada por personas de todas las etnias. Incluso el día del Pentecostés muchos individuos también estaban allí para recibir el mensaje del Evangelio. La diversidad es una bendición enorme para nuestra iglesia. Da sabor a nuestra adoración y dice al mundo que podemos tener un solo espíritu, aunque seamos diferentes. Para pensar y debatir. ¿De qué manera la diversidad cultural cumple un rol en testificar y compartir el Evangelio? ¿Cuáles son los beneficios positivos de poder estar unidos aunque seamos diferentes? ¿De qué modo ha mejorado tu vida personal por interactuar con distintas culturas?